las piedras de vivir en la inquietud del amanecer. Y hubo un roble y un claro donde ahora hay un cancel. Se cansó Diamanda de las luces del Edén con su ingratitud. Se cansaron las piernas.